Hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca no es suficiente, y recordé todo, especialmente el corazón sobre todo. Todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto, guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo. Guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. Venimos caminando, están proyectando cine, están dando los años locos. No quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos. No sé si podré curarme de esta. Resulta que no sé si podré sanarme. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. La ventana no va mal, ahora hay tormenta de arena. Por toda la santa la cena, la ventana no va mal. Resulta que no sé si podré curarme la carne. Estar acá como estelares será hasta todo el tiempo, y que recuerde fechas que no, el 21 estamos en Rosario, el 22 estamos acá en el Pepsi Music, el 15 estamos en La Pampa, en un lugar que se llama Trenel, hay varias más pero no me acuerdo, el 6 de octubre estamos en Azul, estoy diciendo las del interior y las de acá. Creo que es el 22 ahí en el Pepsi. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos con un día perfecto. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. Muy amables.